Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. regresamos a globoterror.com, la verdad sea bicha en radio. Amables globoaterrados y globoaterradas, acaban de oír el tema Bolero de Mastropiero de Lelutier. Y damos lectura a algunos de los mensajes de texto que nos han llegado con las respuestas a la encuesta, a la pregunta de la encuesta que tenemos hoy, que es la siguiente: ¿por qué la oposición tarda tanto en elegir a sus candidatos unitarios? Bueno, el primer mensaje no nos dice quién es, pero dice porque ninguno sirve. Uh-huh. El segundo mensaje nos dice porque todos ganaron el casting que les hacen para poder ser candidatos. O sea, soy bello. El tercer mensaje lo envía Dalila Flores y nos dice, igual que el primero, porque ninguno sirve. El próximo mensaje nos dice también, la oposición está molesta porque Uribe les exige que los dos guerrilleros que traicionaron a las FARC sean los candidatos de Chacao y Baruta. Sí, este debe ser, son realmente opciones bastante, bastante razonables. Yo votaría por esta última. Por la de Chacao y Baruta. La oposición sí está molesta, por eso es que se están tardando con este candidato de Chacao y de Baruta, porque ahora entra en el juego el que exige Uribe, ¿no? Que sean los guerrilleros que traicionaron a la FARC. Y bueno, o sea que Uribe entre la oposición manda. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque es un presidente democrático. Total. Presidente democrático, no como otros. Y representativo. Abrimos los teléfonos para que contribuyan con información verosímil, ya saben. Aquí información veraz, eso no va con nosotros, eso es una invención del régimen. Nosotros estamos anotados en la línea de la información verosímil. Pueden llamar al 0212-993-4009 y 0212-992-9932. Y ya tenemos la primera llamada, que es de Dalila Flores, desde Katia. Adelante, buenas Dalila. Noches. ¿Qué tal? Ay, felicísima de escucharlos porque ustedes ponen esa nota picante. Asustadísima, porque el domingo a 8 antic llamaba casi para un paro general. Un golpe, figúrense ustedes, para después de noviembre. Entonces ustedes se imaginan que ese hombre tan feíto y tan ridiculito nos vaya a estar llamando a nosotros a un golpe de Estado. ¿En qué país estará ubicado él? Sí, con será las noticias que ustedes nos dan, nos refrescan y nos ayudan para entonces hacer todo lo contrario a lo que ustedes leen. Sí, los sí. Felicito. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Dalila. De todas maneras, sí. Tenemos 4 años tratando de comer hallacas sin Chávez. Sí, exactamente. Si tenemos que volver otra vez por esos senderos del golpismo, bueno, no es que nosotros seamos golpistas, pues no, nadie cometió golpe. El golpe, es más, no hubo golpe, fue vacío de poder. Exacto. Entonces, pero bueno. Sí, parece que tenemos otra llamada desde el marqués Guillermo Chacín. Ajá. Buenas tardes. Adelante, buenas noches. Buenas noches, querido Guillermo. Querido ciudadano. Buenas noches. Mire, yo tengo una pregunta, chico, una duda, a ver si me la resuelven ahí. Yo estaba viendo el otro día en Radio Caracas Televisión, que estaban entrevistando a uno de nuestros monseñores, y él develó completico ahí el plan de Chávez con el asunto este de ascensos oficiales y cadetes y guardamarinas. Uh-huh. Él decía que Chávez los quiere tener contentos dándole las 3C. Y él decía, carro, cobre, porque es maracucho, ¿no? ¿Sabes que Maracaibo cobre es dinero, no? Sí. Carro, cobre y otra C que no podía nombrar en televisión. Entonces ahí es donde entra la duda mía, ¿tú ves? Porque yo estaba viendo que entre esos oficiales había cantidad de mujeres. Entonces, ¿cuál es la tercera C entonces? Sí. Si ustedes logran averiguar, bueno, díganos, yo estaba ahí pendiente, pegado a radio, a ver. Vamos a tener que abrir una encuesta. Porque esta tercera C para las mujeres, oye, la verdad es que no sé qué será. ¿Cuál será? Sí, bueno. Vamos a tener que abrir, bueno, muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Guillermo, sí. Cuídense, pues. Igualmente. Bueno. ¿Cuál será esa C? Oye, la verdad, casa... No, carro, casa, cobre y cobre, otra exacto. C vinculado con mujer. Bueno, no sé, vamos a tener que abrir una encuesta para la semana que viene. Sí. A ver cuál será esa otra C. Pero bueno, si es un era un obispo, era, ¿qué dijo? Sí, un obispo. Un obispo, bueno, de estar bien informado. Uno de nuestros obispos. Sí, sí, de estar bien informado. Sí, yo estoy rompiéndome la cabeza aquí tratando de averiguar cuál es esa otra palabra, pero no me da el cerebro. Tenemos una llamada de nuestro corresponsal internacional del diario El Planeta, Clark Kent. Adelante, Clark. ¡Aló! Ajá. Hola, colegas. ¿Qué tal? Clark Kent. ¿Cómo estás, Clark? Reportero del diario El Planeta, ¿cómo están ustedes? Aquí, muy bien, colega. Ajá, les traigo una primicia. Ajá. Un tubazo. La cuarta flota, nunca la quinta, viene, es a donar un portaaviones para ser colocado en el Parque del Este, en vez del Leander, que es un barco viejo. Ah. Yo creo que es mucho mejor idea. Claro, por supuesto. Sí, y además trae una réplica de la Estatua de la Libertad, eso sí, más pequeña, para instalarla en la entrada del lago de Maracaibo. Ay, yo pensé que le iban a instalar en la Plaza Altamira, pero bueno, está bien, bien la idea. En la Maracaibo, claro, para perfecto. Que uno va entrando en un barco, claro. Entonces puede ser un, ¿cómo se llama?, un petrolero está de esto. Perfecto, porque entonces esto se parece a Nueva York. Sí, nos da esa sensación de que estamos entrando a la ciudad de Nueva York. Sí, bueno, estoy recibiendo en este instante un mensajito de mi amiga Luisa Lane, tan bella ella. Uy, ¿saben? Sí. Ella sí, es prima de Carla. Ah, claro. Sí, Carla Lane, que también es periodista. Ay, ajá, okay. claro. Bueno, le envía saludos. Oye, sí. Adiós, hasta luego. Bueno, hasta un abrazo. Luego. Tenemos otra llamada, Emilio, y viene de la Candelaria la llamada, y es el señor Nelson Sánchez. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Nelson Sánchez de la Candelaria. Para mí es un honor. Estoy debutando hoy. Y para nosotros. Y de verdad que el programa está buenísimo. Gracias. ¿Cuál será esta sed, chico? Mira, esta noche me voy a contar angustiado, no voy a dormir. Sí, exacto. Por la famosa sed esa. Sí, pero yo voy a averiguar y después yo te chisme. Sí. Bueno, el programa es muy bueno, se ve muy fresco, se ve bastante, así como una ensaladita de lechuga, así de media, fresquito, al día, muy pimentoso con la gente que interviene. Yo en verdad los felicito mucho. Bueno, muchas gracias. Y como periodistas de ustedes son, sigan así, al frente de esta revolución liderada por nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías, que con todos los males, con todas las adversidades de la pobre gente allá del lado este, que no lo voy a nombrar muchito porque hablar con así es como hablar con el espíritu malo, mejor lo dejamos a ellos allá. Bueno, no importa, pero este es Venezuela, aquí cabemos todos. Todos tienen derecho a opinar, todos tienen derecho a decir, esta es la verdadera democracia. Sí. Y yo les deseo mucho éxito. No les digo suerte porque la suerte es para los perdedores y ustedes siempre son ganadores. Gracias. Muchísimas gracias, bueno, mil felicidades y que la pasen bien. Gracias, Nelson. Muchas gracias, de verdad te agradecemos las palabras, aunque creo que te confundiste un poco. Eso es que nosotros estamos ¿con quién? Con el comandante y esas cosas, bueno. Sí, está sí, bien, te lo vamos a perdonar. Esta vez. Muchas gracias, de verdad. Sí, sí, muy muy alentadoras sus palabras. Y bueno, comentando, seguimos con los comentarios de las noticias. Yo tengo esta aquí guardadita porque esta la quiero sacar desde el domingo en la noche que pasó todo esto, en la que Miss Venezuela se aparentemente ganó el título de Miss Universo, y digo aparente porque según Squalidine Express, aparentemente Chávez le compró a Uribe el título de Miss Universo. Eso hay que verlo. O sea, después de malgastar el dinero de todos los venezolanos en avión Sukhoi que pasan aceite y demás, en líneas de metro, en trenes, en módulos de barrio adentro, y qué sé yo qué más de cosas inservibles, ahora para más, o sea, para poner la guinda, pues, le regala a Uribe un suculento cheque en dólares para que Miss Colombia se dejara ganar en el concurso de Miss Universo realizado en Vietnam, Emilio. ¿Tú podrías creer eso? Bueno, eso es lo que dice fuentes dignas de todo crédito, que eso fue lo que conversaron, esa reunión que tuvieron en Paraguaná, que estuvieron una hora o algo así, no sé, encerrados y nadie se sabe qué hablaron. Hablaron fue de esto. Exacto. Ellos hablaron fue del Miss Universo y hablaron de que si llegaban las dos, Miss Colombia y Miss Venezuela, como finalistas, entonces le iban, Miss Colombia iba a hacer algún error, iba a cometer algún error, iba a dar una respuesta incorrecta o algo así, para que ganara Miss Venezuela a cambio de dinero. Eso nos lo dijo una fuente de todo. No nos debe extrañar. Digna de todo crédito. No nos debe extrañar. Sí, porque todos sabemos que, como dice este cable, dice que Miss Colombia, que fue la primera finalista, tenía mejores condiciones, tanto físicas como espirituales, para obtener el ganador. Y democráticas. Y democráticas, además. Entonces, se dice que nuestra casa matriz o nuestra emisora aliada, RCN, ustedes saben que significa Radio Casa de Nariño, ubicada en Colombia, no pudo festejar como es debido. Eso también fue, bueno, un feo pues que le hicieron a esta emisora hermana de Colombia. Bueno, como bueno, dice, sin embargo, el presidente Uribe recibió a la Miss Colombia. Bueno, le hizo su agasajo, pues, como para, ¿cómo decirle? Como decir, consolar sus penas, porque la mujer creía que ella también, o sea, ella no sabía nada de la petrochequera. Sí. Y por más que sea, se llevó también ella un chasco. Mm. Recibimos otro mensaje de texto que dice que... lo manda Leticia, lo envía Leticia. Los candidatos no se ponen de acuerdo porque son pocos y los cargos son muchos. Esa es otra posible respuesta. Bueno, hay muchas posibilidades, pero tenemos esa incógnita todavía de por qué no se han elegido los candidatos de oposición. Sí, sí. Y bueno, para terminar con este comentario del Miss Universo, todos sabemos que a Vietnam le queda algo de comunismo. Y por eso se prestaron para el fraude. En realidad no sabemos mucho de ese país, pero sabemos que ellos eran malos y mataron muchos hermanos norteamericanos que fueron a su país en funciones humanitarias. Uh-huh. Y esta concursante venezolana tuvo además el descaro de desfilar con un traje rojo, chico. Eso, fíjate, como que tú. El traje rojo era para que el jurado supiera por quién tenían que votar. Sí, sí, sí. ¿Hasta cuándo tenemos que soportar esto? No, esto es increíble. Fíjate, bueno, hay una noticia relacionada con la manifestación del sábado. Una nutrida marcha recorrió el sábado las calles de Caracas en medio de una confusión reinante acerca de los motivos de la protesta. En el medio de la marcha iban camiones con música y gente cantando y bailando. Todo esto mientras realizaban enérgicas protestas sobre temas extremadamente serios. Sin embargo, nadie sabía ciencia cierta las razones de la marcha. Lo que hace aún más meritoria la protesta, porque tú vas a protestar contra cualquier cosa, digamos, tú protestas por cualquier cosa. Exacto. Eso es lo que hay que hacer, pues, esa es la consigna hoy día. Cualquier cosa, tú sales a protestar. Claro, estamos en campaña electoral, estamos en año electoral y tenemos que protestar por cualquier cosa. Te pones tu kit marchoso, tú sabes, tus lentes de marca, tu agua... Mi cap, sí, mi cachucha. Tu agua perriero, la que sea, bueno, y sales a marchar. Fíjate que se entrevistaron a unas muchachas que lucían una bella ropa deportiva de conocidas marcas. Una muchacha llamada Jennifer McCormick Alcalá, le preguntamos por qué fue a la marcha. Y dijo, ay, yo no sé, yo vine porque me invitaron Lucy y su novio. Me dijeron que era una oportunidad para conocer el centro de Caracas, como, por ejemplo, un sitio llamado La Candelaria y otro llamado San José. Y de verdad te digo, la pasamos súper chévere porque íbamos flanqueados de policías que nos protegían de los malandros que viven por esas zonas. O sea que ella se aventuró desde el este de Caracas para esta marcha, ¿no? Dijo la señorita McCormick Alcalá. Que está como los turistas aventureros que se atreven a ir a Margarita, pues. Sí, bueno, otra, la señorita Alejandra Capriati se acercó a Globo Terror para ser entrevistada a nuestro reportero, ¿no? Y dijo que al principio tuvieron inconvenientes porque les pidieron que llevaran un cartel horrible sobre la muerte de un estudiante, pero después todo se resolvió porque lograron cambiar el cartel por uno de Leopoldo López con el brazo en alto. Entonces ahí sí se alegraron, pues, y entonces hicieron la marcha con más... creo que, sí, por cierto, le ofrecieron una campaña publicitaria a Leopoldo Golpe por esa foto. Él parece que recibió la oferta es una buena suma de dinero por hacer una cuña de desodorante. Ah, sí. Bueno, está ideal, ¿no? Sí, parece que van a esos son como de cartón, ¿no? Son unas imágenes de cartón con el brazo en alto. Parece que los van a devolver. al fabricante, porque le faltó ponerles el bolsillo colgando. Entonces claro, los van a devolver y entonces les van a poner el bolsillo colgando, lo van a hacer de tela para que sea más realista, o sea, esas figuras de cartón, pero van a hacer ahora, le van a coser, claro, esa es la moda del momento, entonces van a devolverlos a la fábrica, ¿no? Sí, la moda del bolsillo roto impuesta por nuestro queridísimo alcalde Leopoldo López, aquel fatídico día que fue perseguido, golpeado por los gorilas de la DICIP y todo aquel bochorno situación cuando él llegaba sí, a Venezuela desde su recibimiento, de sí, su viaje a Estados Unidos, donde fue recibido por el futuro presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Bueno, y aquí un mensaje de nuestro presidente, el presidente Globo Terror, Guillermo Zuluaga, que dice que el compromiso como empresa es mantener la armada, la audiencia en Venezuela y el mundo. Entonces él dice que Zuluaga comentó que hace 15 o 20 años se realizó la primera exposición de la Federación Venezolana de Agencias Publicitarias, pero que el ánimo en la industria sigue intacto. Él comentó: me encanta ver que años después seguimos teniendo un enorme éxito creando zozobra en la población, como los grandes medios del mundo civilizado. No tenemos nada que envidiarle a Fox o CNN. Para Globoterror es importantísimo estar aquí compartiendo con honorables creadores de matrices de opinión, porque somos los que hacemos todo ese mundo de la comunicación. Y todos los que trabajamos para, digamos, en función de esta línea comunicacional, pues apoyamos estas palabras. Sí, y bueno, vamos para terminar, porque ya nos queda muy poco tiempo, ya tenemos que despedirnos, pero... Sí, esta noticia de Sarkozy, de que el rey Juan Carlos retó, retó a Sarkozy. Carlos de Bourbon, sí, reta al campeón absoluto Sarkozy, y aparentemente hay suficientes patrocinantes interesados, pues la pelea se escenificará en Las Vegas. En caso contrario, bueno, no sé dónde se hará, pero... Sí, se dice que si había suficientes patrocinantes, se hacía en Las Vegas, y si no, se hacía en La Vega. Entonces, claro, con razón, no entendí ahí La Vega, sí, Las Vegas. Sí, el jurado de esa contienda, ¿no? Que es una contienda para ver quién aguanta más en ingesta de bebidas espirituosas, como ya saben, entre el rey Juan Carlos y el presidente de Francia, Sarkozy. Se dice que el jurado va a ser José María Aznar, Liliana Hernández y un famoso personaje que no sé si lo han visto en los chaguaramos, que todo el mundo le dice Chapita. ¿Sabes por qué le dicen Chapita? No. Porque si no está pegado a una botella, está tirado por el piso. Entonces, bueno, él claro, va a ser uno que de los que va a ser jurado de... Pero deberían de llamar también al expresidente Jaime Lucinchi. Ahí sí, no lo pueden dejar afuera de esto. Debería ser jurado. Sí. Bueno, trascendió que entre las condiciones del combate se están discutiendo... por ejemplo, qué tipo de bebida alcohólica se va a usar. ¿Es bourbon vodka? Sí, eso están ahí cada uno. Sarkozy prefiere vodka y el rey Juan Carlos prefiere el whisky americano. Bourbon, o sea, bourbon, que le dicen el bourbon, ¿no? Que es el whisky americano, porque el escocés le dicen scotch, me parece. Scotch. Bueno, entonces, y se descarta una competencia con vino o cerveza, porque al tener estas bebidas tan baja graduación alcohólica, es probable que los contendientes sufran de una terrible incontinencia urinaria, con riesgo de explosión de la vejiga. Exacto. Entonces necesitarían como consumir mucho. Entonces, claro, necesitan que la competencia sea con bebidas un poco más fuertes, ¿no? Para poder sentir los efectos. Sí. Bueno, veremos cuáles serán los resultados de esta competencia. Y bueno, nos queda despedirnos por esta semana, Emilio. Sí. Entonces los esperamos la semana que viene. Hemos trabajado para ustedes en la dirección de YBKE Mundial, Cristina González. Y bueno, en la operación de cabina, John Weffer. En la producción, el equipo de Globo Terror. Y les hablaron Ivana Cardinale y Emilio Hernández. Antes de irnos, tenemos un mensaje final de Carlos González. Sí, un mensaje de texto que nos dice: lo que pasa es que Kesley, el abogado de Barr, no le llevó la canita para elegir la marca del partido. Bueno, esa era otra opción. Otra de las opciones. Sí, para la encuesta. Bueno, nos despedimos. Esta semana, sí, y los dejamos con el tema musical Canción al Minuto, del cantautor cubano Virulo. Ayer al llegar a casa me vino la inspiración de hacerle a mi novia Elda de algún modo una canción. Y por si alguno de ustedes le ocurre algo similar, aquí les traigo consejos de cómo hay que actuar. Aquí les traigo consejos de cómo hay que actuar. Se coge un poquito de buena intención y con un gotero le echa inspiración. Después el sentimiento lo pide pedacito, lo mete en un jarrito y lo pone a calentar. Los demás ingredientes los echa despacito para que se calienten juntos y ya está. Hiérvelo a fuego lento, déjalos que enfríen. Cuando llegue este momento, estamos casi al final de todo el largo proceso de la creatividad. Y aquí les traigo la muestra de lo que yo conseguí. Y canto a mi novia Elda lo que dice así. Y canto a mi novia Elda lo que dice así. Elda mía, yo te quiero. Elda mía, yo te adoro. Elda mía, poco a poco, por ti casi estoy loco. Elda mía, todo el año, y por eso grito, Elda, que por siempre tú serás mi Elda. Fácil. ¡Globo Terror.radio! ¡Llévatelo!